Bienvenidas un mes más a Toma la Tierra, tu programa de cabecera en temas de ecología y lucha en defensa de la Tierra. Empieza la primavera y la naturaleza se hace más protagonista que nunca, incluso entre los resquicios del hormigón y el asfalto. Este mes comenzaremos con una gran noticia para los movimientos sociales. Ha nacido la Marea Marrón, una nueva ola de movilización social en defensa de la tierra, nuestros campos y nuestros montes. Seguiremos con una entrevista a la plataforma por un nuevo modelo energético, que lucha por la energía limpia y la soberanía energética, y que se presentó hace unas semanas en Madrid. El pasado 14 de marzo se celebró el Día Internacional contra los Pantanos. Escucharemos el manifiesto de la Coordinadora Estatal de Afectados por Grandes Embalses y Pantanos, que nos dará una visión histórica de la lucha por los ríos vivos en el Estado español. Por otro lado, os hablaremos de una convocatoria que no podremos perdernos, la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, que tendrá lugar del 15 al 21 de abril por todo el Estado. Entrevistamos a dos compañeros que están trabajando en la coordinación de estos días de acciones y eventos. Pondremos un toque de humor al expolio que sufre día a día nuestro campo con nuestra habitual cuña satírica. Esta vez lo hacemos con un cuento que tiene lugar en un país llamado Tapañas. Y en nuestra sección La Caja de Herramientas, en la que os acercamos consejos y estrategias de colectivos amigos para facilitar la lucha en defensa de la tierra, hablaremos de cómo hacer activismo y no quemarse en el intento. Comenzamos pues con la presentación de la nueva Marea Marrón. Nace la Marea Marrón. Un cáncer tiene Iberia que la está corroyendo, son sus políticos. Ya no se conforman con quitarnos la sanidad, la justicia, la educación, el agua, el trabajo y la vivienda. Esto les sabe a poco y comienzan a privatizar nuestros campos y montes, a dejarlos en manos de amigos y allegados que con toda seguridad les untarán el sobre. No tienen medida y hay que ponérsela. De lo contrario, nuestro medio natural está abocado a desaparecer, dejándonos un solar gris y sin vida, uno de los mayores desastres medioambientales que la historia de la Tierra haya conocido. La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, pretende vender los montes públicos. Valencia ya lo ha intentado, aunque por falta de forma se ha paralizado el proceso, pero eso es cuestión de unos retoques y volverán a la carga. Espacios emblemáticos caerán en manos del peor postor, haciendo con ellos lo que les venga en gana. Empresas nada respetuosas con el mundo rural y el entorno intentan explotar y destruir espacios naturales únicos. Las licencias para explotar todo están al orden del día. El Ministerio de Autodestrucción General y Rápido del Medio Ambiente, Magrama, con el Cañete a su cabeza, no duda en concedérselas. Gas, fracking, minería a cielo abierto, agua, venta de paso en caminos, legalización de edificaciones en la costa. Si se quiere disfrutar de un día de campo, de los montes y ríos, de sus bondades, de la experiencia única que ofrece la naturaleza, hay que luchar por ella, por preservar los pocos espacios públicos que nos quedan para disfrutarlos, ya que puede que en breve solo nos queden los parques públicos para abrazar un árbol, para contemplar la fauna, para sentirnos unidos a la Madre Tierra. La sociedad civil, ante estos ataques y pérdida de derechos, se ha ido organizando en lo que se ha dado a llamar las mareas, blanca, negra, verde, azul, amarilla, con el objeto de parar desastres y ataques a los derechos de los ciudadanos. ARBA, como organización que lucha por la defensa de los bosques y sus ecosistemas asociados, ha propuesto que el movimiento ecologista se una al resto de ciudadanos a defender bajo otra marea, la Marea Marrón, por nuestros montes y todo ataque que sufra nuestro medio natural, sea el que sea. Creemos que somos parte de un todo, y cualquier actividad que se realiza en defensa del bosque y de la tierra es como si fuera una actividad nuestra. Necesitamos, como todos, sentirnos una misma cosa, una misma lucha del color de la tierra, no de la mierda, porque somos parte de esa tierra que enraiza nuestros bosques, que cobija a los animales, que soporta nuestra existencia. Somos tierra, es su color, su olor, su belleza, la que en el fin de nuestros días nos acogerá sin pedirnos nada, la que nos vio nacer y nos verá fenecer. Por todo ello, el pasado sábado 23 de marzo, participantes de colectivos ecologistas se reunieron en la Sierra Norte de Madrid para inaugurar esta marea con una fotodenuncia bajo el lema «Nuestra tierra no se expolia, nuestros montes no se venden». Y se reunieron para organizar este nuevo movimiento al que todas las defensoras de la tierra estamos llamadas a participar. Tenéis más información en www.arba-s.org. El pasado viernes 15 de marzo, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se presentó al público en el Ateneo de Madrid. Ya desde sus comienzos, esta plataforma reúne a más de 700 activistas y 50 organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas de ámbito estatal. Varios participantes de estos colectivos dieron a conocer el origen y los objetivos de esta plataforma, así como el documento base que se ha redactado. Con la presencia de un centenar de personas, la presentación dio lugar también a un interesante debate sobre energía renovable, sostenible y soberanía energética. Tras el acto, pudimos entrevistar a uno de los ponentes, Mario Sánchez Herrero, miembro del Grupo de Trabajo de Contenidos de la Plataforma. Buenas. ¿Nos podrías decir cómo ha surgido la creación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y cuáles son sus objetivos? Sí, en verano pasado, en agosto del año 2012, Ángel Vadillo, el alcalde de Albuquerque, estaba en huelga de hambre y unos cuantos de nosotros nos acercamos a preguntarnos por qué estaba en huelga de hambre, y la razón por la que lo estaba era porque el gobierno, con la aprobación de un real decreto, había acabado con un buen número de proyectos de tecnologías, de energías renovables en su pueblo y, por lo tanto, con la viabilidad económica de su pueblo. Decidimos juntarnos para evitar que se muriera de hambre con su huelga de hambre y que socializara su lucha gente de movimientos sociales, de grupos ecologistas, de partidos ecologistas, de organizaciones empresariales, un montón de gente. Montamos un acto en septiembre, el día 8 de septiembre, que fue multitudinario en la Tabacalera en Madrid, y de ahí surgió la plataforma. ¿Y qué propugna la plataforma? Fundamentalmente dos ideas básicas: que ya es posible, porque es viable económicamente gracias a los avances tecnológicos, un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia, las renovables y la soberanía energética, y segundo, que la única forma de conseguir que de verdad cambie el modelo energético hacia este que tiene todo el sentido del mundo es que se junte la ciudadanía, porque lo que tenemos enfrente son intereses creados de empresas muy poderosas en connivencia con los gobiernos de todos los países. Hoy habéis presentado el documento base. Resumiendo, ¿cuáles son sus puntos claves? Pues fundamentalmente que tenemos que apostar por un modelo energético basado en el ahorro, basado en la eficiencia, basado en la soberanía energética y basado en las renovables. Que eso tiene sentido por razones económicas, que tiene sentido por razones ecológicas, que tiene sentido por razones de empleo, que no hay ningún elemento en contra, no hay ninguna razón en contra de la lógica de transitar hacia un modelo energético con estas características, salvo los intereses de los consejos de administración de 5 grandes empresas eléctricas. Y, por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que el gobierno rompa su alianza de hierro con los oligopolios energéticos y firme un pacto de sangre con la ciudadanía, porque es la ciudadanía a la que tiene, cuyos intereses son los que tienen obligación de defender. Y justamente, como la idea es un poco que la gente y los colectivos apoyan esta plataforma, ¿cómo se podrían poner en contacto con vosotros? Muy fácil. Ya somos más de 600 personas y más de 50, 60 colectivos que se han integrado, partidos políticos, organizaciones medioambientales, de todo tipo de gente. Es decir, somos la organización más ecléctica del mundo mundial, y la forma de ponerse en contacto con nosotros es a través de nuestra página web, que es www.nuevomodeloenergetico.org. Ahí tienes todas las formas de contactar: Facebook, Twitter, es la forma más rápida. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la creación de esta plataforma. Muchas gracias a vosotros.

sin traficar con poesías. Bienvenido al barreño donde te ahogan los sueños desde que eras pequeño. Bienvenido a la lucha donde la gente solo escucha las paredes de sus huchas. A la botella de vino donde el genio de Aladino tiene un hogar clandestino. Y es un osado marino en un velero diminuto, gastando cada minuto encontrando su camino. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Juan, un compañero de Valencia que está trabajando en la coordinación estatal de la Semana de Lucha contra los Transgénicos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues mira, queríamos que nos contaras, para que todos lo tengamos claro, para empezar, ¿qué son los transgénicos y qué suponen los cultivos transgénicos para la agricultura? Pues bueno, un transgénico, o OGM como se conoce, que es un organismo modificado genéticamente, pues son seres vivos a los cuales se les ha introducido genes, es decir, una información genética proveniente de otro ser vivo diferente. Y luego, sobre las repercusiones que tiene sobre la agricultura, pues podríamos hablar de muchos temas, sería muy extenso, pero no es solamente la repercusión sobre la agricultura, sino que también generan impactos sobre la salud, a nivel socioeconómico y a nivel ambiental. A nivel de la agricultura, pues podemos destacar la generación de resistencia. Es decir, hemos visto que tras 20 años de desarrollo de cultivos transgénicos, pues se están generando resistencias en plagas, es decir, estamos creando superplagas, contra las cuales después es mucho más difícil luchar. Como sí. Puede ser el taladro del maíz, o como pueden ser algunas malas hierbas que generan resistencia a herbicidas y que luego pues luchar contra ellas es mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Después también tenemos polinizaciones en cultivos ecológicos y convencionales por parte de polen y otros elementos transgénicos. Sí. O también la afectación en insectos útiles o incluso en polinizadores como pueden ser las abejas, ¿no? Esos serían algunos de los impactos que estamos viendo a nivel agrícola. Y a la hora del consumo de transgénicos, ¿qué efectos tiene en las personas y en los animales que también comen transgénicos? Bien, sabemos que la inmensa mayoría de las enfermedades mortales que tenemos hoy en día son producidas por cuestiones ligadas a la alimentación o al medio ambiente. Y como te comentaba, los transgénicos tienen impacto tanto en la alimentación como en el medio ambiente. Pero si hablamos directamente de la afectación a la salud, podemos hablar tanto de la afectación que producen los alimentos transgénicos como el modelo asociado al mismo. Esto quiere decir, según estudios independientes que tenemos últimos, por ejemplo, de la Universidad de Caen en Francia, demuestran que la alimentación de ratas durante toda su vida con maíz transgénico produce en estas unos índices de mortandad 6 veces superiores a los normales y unos índices de tumoraciones también muy superiores a los normales, además de deficiencias renales, hepáticas y demás. Después, a nivel humano, en todos estos años de transgénicos pues se han visto afectaciones ya de tipo alergológico, sí, y de otra índole. Y después, lo que te comentaba del modelo asociado, pues es de destacar que una de las aplicaciones transgénicas más extendidas es la resistencia al glifosato, que es un herbicida, sí, conocido comercialmente como Roundup o Roundup. Sí. Y este es un herbicida que estos transgénicos están haciendo que se utilice por todo el mundo, en nuestros jardines, en nuestros huertos. Y es un herbicida que tanto el glifosato en sí, que es la materia activa, es tóxica para la salud, pero también los coadyuvantes que lleva el preparado del herbicida, que es lo que hace que penetre en la piel de las plantas, también en cualquier tipo de piel, pues son todavía más tóxicos que el glifosato. Y bueno, en España, ¿cuál es la situación de los transgénicos? ¿Cuánto se cultiva? ¿Dónde? Y en, bueno, ¿qué empresas lo están desarrollando? Vale, pues aquí cabría mencionar antes también que España es el mayor productor de transgénicos de la Unión Europea. También destacar que Aragón, concretamente, que es la región europea que produce más transgénicos, estamos en torno a las 40.000 hectáreas. Y después de Aragón, pues está Cataluña, después está Extremadura, Andalucía, Navarra, estos serían los territorios. Además, pues País Valenciano, Madrid, Murcia, Baleares. Después también hay experimentaciones y también aquí habría que señalar que la Unión Europea obliga a los estados a publicar tanto las zonas de cultivo como las zonas de experimentación. Y el Estado español se salta a la torera esta normativa europea. Entonces, pues bueno, esos datos pues son algo que nos suministra el Ministerio de Agricultura a toro pasado, ¿no? Pero con unos datos muy generalistas para no podernos darnos cuenta de dónde concretamente quién produce, ¿no? Sí, en nuestra línea. Después, ¿no? En cuanto, sí. Después, en cuanto a lo que me comentas de quiénes están produciendo, pues las principales compañías, pues como siempre, Monsanto y las filiales de esta son las más importantes, después Bayer, DuPont, son empresas de pues extranjeras y que están desarrollando aquí esos cultivos, aparte de que también existen algunas empresas españolas que también hacen este tipo de cultivo. Bueno, y en cuanto a la lucha contra los transgénicos aquí en España, desde 2008 pues se van organizando semanas de lucha contra los transgénicos por la soberanía alimentaria. Bueno, sé que hay una lucha, o sabemos que hay una lucha bastante activa desde hace bastantes años aquí en España, pero quizá con no tan buenos resultados como en otros países de Europa, ¿no? Como Francia, por ejemplo, en el que pues desde 2011 creo que se aprobó una moratoria y ya no se cultivan ni hay campos de experimentación de transgénicos. ¿Cómo es la lucha contra los transgénicos aquí en España? ¿En qué situación está? Pues la verdad es que es una lucha muy dura, uh-huh. y que hay que reconocer a las organizaciones que históricamente han encabezado esta lucha, como puede ser Amigos de la Tierra, COA, CECU, Ecologistas de Nación y Greenpeace, incluso la Plataforma Rural, que han estado luchando contra esta situación. Esta situación, principalmente, y la diferencia con otros países, es que nuestros dirigentes se han declarado abiertamente protransgénicos. No es como Francia, por ejemplo, que como en el caso de la exministra de Agricultura, Colin Lapaz, que es una activa luchadora contra los transgénicos, o si lo comparamos aquí en España, que hemos tenido ministras de Garmendia que vienen de la industria biotecnológica, o el ministro actual de Agricultura, Arias Cañete, que se ha mostrado como un pilar dentro de la defensa de Estados Unidos de la introducción de los alimentos transgénicos en Europa, ¿no? Están utilizando también el Estado español como la entrada de este tipo de tecnología y de esta alimentación a nivel europeo. Después, la lucha que estamos haciendo y que, a pesar de que te diga de lo difícil que es, lo que está costando y demás, también hay que decir que se han conseguido muchas cosas con esa lucha. Cuéntanos que hoy en día ya tenemos declaración de libre de transgénicos de algunas regiones, como podría ser Galicia, Asturias, País Vasco, las Islas Baleares o las Islas Canarias, o más de 200 municipios que también se han declarado libres de transgénicos. Y esto pues es una presión para las autoridades para que se den cuenta del rechazo social. El 80% de la población española no quiere alimentos transgénicos ni en sus platos ni en su campo, ¿no? Supongo que a la hora de acciones además debe ser bastante difícil por el hecho mismo que nos habías comentado, ¿no? Que el gobierno no publica información sobre la agricultura transgénica, dónde se encuentran esos campos. Supongo que los colectivos en lucha no pueden realizar acciones, incluso boicotear estos campos, puesto que no sabéis dónde están, ¿no? Claro, sí, eso es uno de los problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es ir a quemar campos o a segar campos, que también es una medida de denuncia, ¿no? Y de activismo social, pero también aquí hemos de ver de que muchas veces son los propios agricultores víctimas de la desinformación que existe. Y debemos de darnos cuenta de que estas personas quieren vivir de alimentarnos, ¿no? Y quieren alimentarnos de manera sana, ¿no? Entonces, es más denunciar la situación que existe más que luchar concretamente contra agricultores que, pues bueno, están, ya te digo, manipulados por empresas y demás. Bueno, y entonces ahora hablamos un poco más concretamente de la semana de lucha contra los transgénicos. Mediados de abril, ahora nos contarás un poco las fechas. ¿Cuál es el programa a nivel estatal? ¿Qué convocatorias autonómicas destacarías? Bien, pues esta semana de lucha estatal contra los transgénicos es la que gira en torno al día 17 de abril, que es el Día Internacional de Lucha Campesina, conmemorando una matanza que hubo en 1996 de líderes y lideresas campesinas en el estado de Paná, en Brasil, por manos de militares del gobierno. Alrededor de ese día, que sería la semana desde el 15 al 21 de abril, en diferentes territorios estamos preparando actividades de todo tipo de lucha por la tierra y contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, ¿no? Estos territorios pues están ligados a través de una alianza que se llama la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, y podemos destacar pues el movimiento Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria, ASAC en Cataluña, ASAC en Córdoba, la gente de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid y la plataforma por la soberanía alimentaria del País Valenciano, que es en la cual colaboro. Los actos habrán diferentes actividades que se pueden seguir desde el blog que tenemos común, que es el blog noquirotransgénicos.wordpress.com, pero luego hay unas iniciativas que son a nivel estatal. Han lanzado una campaña, una fotoacción, que es recopilar fotografías de diferentes personas, colectivos, declarándose libres de transgénicos o diciendo por qué razón no quieren transgénicos ni en sus plazos ni en sus campos, ¿no? Esto culminará con una pancarta que se presentará delante del Ministerio el día 19 de abril por la mañana. Y después, otras iniciativas, pues estamos preparando una edición nueva de un monográfico de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, dedicado a los transgénicos y haciendo un poco revisión de lo que ha ocurrido estos 20 años. Y después, el día 19 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, vamos a hacer un acto que se retransmitirá por streaming, por internet, para que cualquier colectivo, asociación de vecinos, cualquier persona que quiera organizar un visionado de este acto, que será a partir de las 6:30 de ese mismo día, del día 19 de abril, pues tendremos una serie de ponencias hablando un poco de soberanía, de cómo estamos perdiendo soberanías como ciudadanos y ciudadanas a la hora de decidir nuestro futuro, después como contaminación por transgénicos y cómo les cuesta producir de manera libre transgénicos. Y esto sería un poco las amenazas, y después haremos una mesa redonda hablando sobre las luchas que hay y las alternativas. Las luchas podríamos centrarlas en las iniciativas de legislativas populares, como se ha hecho en Cataluña, en la declaración de municipios libres de transgénico, y luego las alternativas, sobre todo sería pues ver cómo la cooperativa de Benefa está luchando por, como te decía, por poder hacer una producción sana de maíz para alimentación humana, y cómo la red de semillas promueve, defiende la biodiversidad de semillas y realiza intercambios de semillas protegiendo las variedades locales, o cómo la Ecorred Aragón o otras ecorredes a nivel estatal pues están organizando a consumidores junto con productores y productoras para alimentarse de una manera sana, consciente y que realmente cambie nuestro sistema alimentario. Muy bien, Juan, pues oye, te agradecemos un montón toda esta información, que nos hayas enseñado un poquito más de cuál es la situación de los transgénicos aquí en España. Finalmente, para apuntarse a la fotodenuncia, a la acción, vamos a repetir si quieres el blog y el contacto para que la gente se pueda apuntar y sobre todo para que la gente se pueda informar y acudir a los eventos que se van a organizar en esta semana de la lucha. Pues además de las páginas web que os comentaba de Greenpeace, de Amigos de la Tierra, de FECU, de COAG, de la plataforma rural o de la propia revista de soberanía alimentaria, el blog que estamos utilizando para intentar centralizar todas las acciones, y no es solo que la gente pueda informarse para ir a participar en esas actividades, sino que cada persona que quiera organizar cualquier actividad relacionada con esto en su municipio o con sus vecinos o algo así, pues nosotros estamos encantados de recibir esta información para publicitarla conjuntamente. El nombre del blog es noquirotransgénicos.wordpress.com. Vale, pues muchas gracias, Juan. Mucha suerte con la semana de lucha y hasta pronto. Pues de acuerdo, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa. Estamos con Guillem, que es miembro de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, porque el próximo 17 de abril se celebra el Día Mundial por la Lucha Campesina. Y alrededor de esta fecha se organiza a nivel estatal, un año más, toda una serie de eventos. Entre ellos se encuentra la Semana de Lucha contra los Transgénicos. Cuéntanos un poquito, Guillem, ¿cuándo y cómo surge esta Semana de Lucha Estatal? Pues la Semana de Lucha Estatal surge de la necesidad de unir fuerzas contra los transgénicos, porque, como sabéis, el Estado español es el país de la Unión Europea donde más hectáreas de cultivos transgénicos hay, y aunque desde el año 2002-2003 se vienen realizando acciones y campañas en los distintos territorios del Estado español, hasta el año 2008 se había hecho de forma un poco descoordinada. Y a raíz del encuentro de Plataforma Rural del año 2008, del foro por un mundo rural vivo que Plataforma Rural realiza cada año, en 2008 se realizó en Andorra de Teruel, y allí hubo un grupo de trabajo sobre transgénicos y surgió la propuesta de organizar una semana de lucha descentralizada, organizada de manera autónoma pero coordinada por las distintas entidades y organizaciones que venían trabajando contra los transgénicos hasta ese momento. Y así fue. En el año 2008 tuvo lugar la primera semana de lucha contra los transgénicos de ámbito estatal. Cada red contra los transgénicos que existe en cada territorio pues organiza sus actos y acciones, pero luego también hay la voluntad de coordinarse para unir esfuerzos, difundir conjuntamente los actos, y en el 2008 concretamente hubo una apuesta muy fuerte por una manifestación que tuvo lugar en Zaragoza y que fue la primera manifestación unitaria contra los transgénicos que se realizaba en el Estado español. Fue todo un éxito. Acudieron miles y miles de personas de todo el Estado español, con lo que decidimos seguir adelante el siguiente año con el mismo modelo de semana de lucha y también con una manifestación que en ese segundo año tuvo lugar en Madrid. ¿Cómo evoluciona la semana de lucha a lo largo de estos años? Pues como te decía, como la experiencia de la primera semana de lucha fue muy positiva, el segundo año, en el año 2009, decidimos seguir adelante con el mismo modelo de movilización, y ese año la manifestación tuvo lugar en Madrid y fue un poco más floja que la primera que había sido en Zaragoza, con lo cual a partir de 2010 decidimos seguir adelante con el modelo de semana de lucha. Y bien, como esa parte de trabajo coordinado se valoró positivamente, que valoramos que el impacto que se conseguía tener era más importante, sobre todo también con alguna acción mediática que veníamos realizando ya también en el año 2008 conjuntamente, y que valía la pena seguir aunando esfuerzos contra los transgénicos. Y entonces, ahora en Cataluña, el programa de actividades que tenéis preparado, ¿cuál es? Pues en Cataluña el modelo de semana de lucha ha sido un poco distinto. Ya desde el año 2008 no lo centramos solo en la lucha contra los transgénicos, sino que bautizamos a este evento Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria. El contexto en Cataluña hay que remontarse un poco hacia atrás en el tiempo, porque ya antes habíamos realizado dos semanas de lucha contra los transgénicos que tuvieron lugar en el año 2004 y 2005. Esto se explica porque en Cataluña desde el año 2003 hubo unos años de mucha movilización, de mucha lucha contra los transgénicos. Más o menos esta etapa de movilización muy fuerte duró hasta el año 2006, y luego la actividad más específica de lucha contra los transgénicos fue decayendo un poquito, con lo que la propuesta de realizar una semana de lucha contra los transgénicos de ámbito estatal del año 2008 nos cogió con ganas, porque seguíamos trabajando en Cataluña varios colectivos y organizaciones el tema de transgénicos, pero nos parecía más adecuado ampliar el foco y que no solo se restringiera a la lucha contra los transgénicos, sino que incluyera todos los actos, acciones y movilizaciones que alrededor del 17 de abril, del Día de la Lucha Campesina, se vienen organizando desde hace 15 años en Cataluña para promover la soberanía alimentaria. Y lo que venimos haciendo desde ese año 2008 es que desde la ASAC, desde la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña, hacemos un llamamiento anual, un mes antes aproximadamente del 17 de abril, animando a todas las organizaciones y colectivos del ámbito catalán a organizar actos y acciones y a comunicárnoslos para agruparlos todas en un documento conjunto. Normalmente hacemos un cartel donde incluimos todas esas convocatorias y las difundimos de manera conjunta. Aparte, también desde la SAC, desde el año 2008, organizamos algún acto que sea un poco referente de la semana, que sucede en Barcelona o en el área metropolitana de Barcelona. Y bien, desde el año 2008 venimos reproduciendo un poco este modelo de semana de lucha catalana, tener ese carácter de que se junte un poco toda la gente que trabaja durante todo el año y a lo largo del tiempo para promover el movimiento agroecológico y por la sobrealimentaria en Cataluña. ¿Y el programa de actividades de este año? Pues para este año venimos desarrollando el mismo modelo de semana que os he explicado. Hace un par de semanas hicimos el llamamiento a organizar acciones y actos y a comunicárnoslos. La fecha límite para enviar las convocatorias de las actividades que se organicen es el 5 de abril. Para el 8 de abril tenemos previsto hacer la difusión del cartel donde se recogen todas las convocatorias. Y las organizaciones y grupos que forman parte, que están más activos trabajando en la Alianza por Sobrealimentaria, también organizarán sus actos durante esa semana. Y conjuntamente este año vamos a hacer un acto central o un poco más grande el 20 de abril. El 20 de abril, que es un sábado, vamos a hacer una movilización. Desde distintos puntos del área metropolitana de Barcelona van a salir marchas. Básicamente va a salir una marcha a pie y una marcha en bicicleta desde dos puntos distintos. Y estas marchas van a confluir hacia la 1:30 del mediodía aproximadamente en Can Piella. Can Piella es un espacio ocupado y autogestionado, con 3 años y medio ocupado este espacio, la masía y las tierras que le circundan. Y bien, es un proyecto, digamos, paradigmático de lo que sería el trabajo por la soberanía alimentaria y además está amenazado de desalojo. Sí, de hecho, en el programa anterior ya les hicimos una entrevista. Exacto, pues eso, pues precisamente como hay una amenaza de desalojo que amenaza la continuidad de este proyecto emblemático tan interesante, hemos creído muy oportuno que el día fuerte de la Semana de Lucha Catalana de este año sea específicamente una demostración de fuerza, de apoyo a Can Piella. Y un poco el tema central, el objetivo central de este 20 de abril va a ser precisamente ese, la defensa de los espacios agrarios de la área periurbana y la promoción de la instalación de proyectos agroecológicos que pongan a producir esas tierras, nos autoabastezamos, ¿no?, de comer a las poblaciones locales. Producción local para consumo local sería uno de los lemas. Es algo que se está poniendo en práctica no solo en Can Piella, sino en otros proyectos. Una acción que estamos acabando de definir junto con la gente de Can Piella, pero que seguramente irá en la línea de seguir poniendo a producir más tierras en desuso de esa zona. Y luego habrá una comida popular y por último cerraremos la jornada con un acto de carácter más político que va a consistir en una mesa redonda donde hemos invitado a distintas experiencias catalanas que trabajan precisamente en esa línea de promoción de la instalación de nuevo campesinado agroecológico. Y entonces, los grupos que quieran enviaros esas convocatorias, ¿a dónde se tienen que dirigir? Pues todos los grupos y organizaciones que tengan intención de organizar algún acto, alguna movilización, alguna acción en torno al 17 de abril, durante esa semana de lucha, tienen que enviarnos las convocatorias de las actividades que estén programando a la siguiente dirección de correo electrónico: asac@alianzasoberaníaalimentaria.org. Y con un pequeño truco, que es entre soberanía y alimentaria, nos comemos una A. O sea, sería. Normalmente cada año se organizan pues charlas, talleres, debates, ferias de biodiversidad, intercambios de semillas, pases de vídeos, algunas acciones simbólicas, otras más contundentes. En este sentido, por ejemplo, en el año 2008 bloqueamos el acceso al Centro de Investigación Agrigenómica del IRTA, del Instituto de Investigación y Ciencia en Agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña. En 2011, por ejemplo, también hicimos una acción bastante contundente en la que se bloqueó el acceso a la delegación del gobierno español en Barcelona. Esa acción además fue coordinada y se realizó una acción parecida en 5 territorios distintos del Estado español, en distintas delegaciones del gobierno. Y otros años hemos hecho acciones también no tan contundentes, no tan directas si queremos, pero también muy divertidas o que han tenido un impacto importante, como pasacalles por en medio de las Ramblas, o otro que hicimos también en la Feria de la Terra, que es un acto muy masivo que se organiza cada año y que tiene un tinte un poco comercial, pero precisamente fuimos ahí para intentar repolitizarlo. Recordar a todos aquellos grupos que tengan la intención de organizar algún acto en torno a la Semana de Lucha contra los Transgénicos que pueden dirigirse a asac@alianzasoberaníaalimentaria.org, y a aquellas personas que quieran participar de esta semana pueden ir a la web de grupos como Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa de Consum Solidari, Entre Pobles, etc. Pedalea contra el fracking. ¿Qué es el fracking? La fractura hidráulica es una técnica de extracción de gas no convencional. ¿Por qué es perjudicial? La experiencia en Estados Unidos nos demuestra que los ríos y suministros de agua potable quedan contaminados tras la utilización de esta técnica, provocando el aumento de cánceres, el envenenamiento de la tierra y el ganado. Ahora, el fracking quiere desembarcar aquí. Organicémonos contra el fracking. Acuda a la manifestación el día 18 de mayo a las 6 en la Plaza del Cid, en Burgos. Para más información, fracturahidraulicano.info. Yo te quiero enseñar. Érase una vez en el año 2013... un país llamado Tapaña. En Tapaña había al menos 4 tipos de habitantes. Los apañaos, que desarrollaban proyectos creativos como los huertos urbanos, los centros sociales autogestionados, las redes de ayuda y desobediencia, ya sabéis, los que estaban apañaos, que empezaban a perder la esperanza. Los que se las tenían que apañar, o nuevos esclavos. Algunos esperaban que volviera el estado de bienestar. Otros preferían echar manos de las redes caciquiles antes que tirar de derechos constitucionales. Otros empezaban a despertar y muchos estaban desesperados. Por último, los estafadores, políticos, banqueros, senadores y un largo etcétera. Ya me apaño yo este encinar, ya te apaño yo esa línea de costa, ya se apaña él ese monte público, ya nos apañamos unas leyes que nos respalden. Los que estaban apañados veían día a día cómo sus hijos caían en la estadística de niños en el umbral de la pobreza o en la de niños en riesgo de exclusión social, niños hambrientos, niños tristes. Y así fueron pensando, inspirados por los cuentos, que lo mejor sería abandonarlos en el bosque. Hoy ya no iban a andar con las miguitas cuando todos los pequeños contaban al menos con un móvil con GPS. Así que no les costó convencer a sus hijos para embarcarse en la aventura de volver solos a casa después de un día en el campo, en la esperanza de que en pleno monte no habría wifi. Pero mira tú lo que pasó, y es que siempre tiene que haber algún duendecillo travieso, y eso que ahora no saben ni dónde meterse. Cuando transbordaron a la línea de metro número 65, Sierra Norte, dirección Valle del Lozoya, ya les pareció a los familiares que muchos niños con mochila había juntos sin estar convocados por las redes sociales. Y es que aunque las pelis de los grandes estudios dominan el imaginario infantil, no faltan tampoco las tradiciones, y siempre hay una abuela que se acuerda de Pulgarcito. Pues sí, nosotros, los pobres, no somos muy originales. todos querían abandonar a sus pequeños en el bosque. Pero es que antes había muchos bosques. ¡Qué frustración, oiga! ¡Que no hay bosque! ¡Ni campo! ¡Que eso también ha desaparecido! Hasta aquí llegaban las garras de la bruja Leivirus, hermanastra de la bruja Eurovegas, que tenía más amenazada la zona sur. ¿Cómo reaccionarán las familias? ¿Volverán a casa pobres pero unidos? ¡Voy al campo! ¿Despertarán del sueño de la bella durmiente o estado de bienestar que les ha letargado casi 70 años? ¿Se rebelarán por fin? No dejes de leer la prensa alternativa o escuchar las radios libres para saber el final de esta increíble aventura de la que tú también eres protagonista. Seré un hippie impresentable en sociedad. La caja de herramientas. Consejos y estrategias para facilitar la lucha en defensa de la tierra. Cómo hacer activismo y no quemarse en el intento. Quemarse supone un problema en todos los movimientos políticos y sociales. Cada día activistas comprometidos sufren y abandonan la lucha porque se hartan, pero no tenemos que aceptarlo como si fuese uno de los gajes del activista. No tenemos por qué seguir perdiendo buenos compañeros. Para conseguir que nuestro modelo de activismo sea más sostenible, es necesario ocuparnos de valorar nuestra salud mental, emocional y física, analizar y poner remedio a este mal del activista que se llama astenia. La astenia es el estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por la implicación en situaciones emocionalmente exigentes. Estas exigencias emocionales suelen ser causadas por la combinación de, por un lado, grandes expectativas y, por el otro, situaciones de tensión constante. La astenia está acompañada de varios síntomas como el agotamiento físico, sentimientos de impotencia, desesperanza y desilusión, el desarrollo de un concepto negativo de sí mismo y actitudes negativas hacia el trabajo, la gente y la vida misma. En su forma extrema, la astenia representa un punto de ruptura con la realidad por el que se hace considerablemente duro el seguir luchando por cambiar este mundo. Sin embargo, también podemos ver la astenia de forma más positiva, como una señal de aviso. En este sentido, es una oportunidad para revalorizar y volver a definir nuestras prioridades y para desarrollar métodos de trabajo más sostenibles y sanos. La acción directa suscita emociones extremas. Mucha gente cree que difundir la acción directa les cambia la vida y les fortalece, pero algunos, sobre todo si no han conseguido su objetivo, creen que es la peor experiencia posible. En resumen, para la mayoría de la gente la acción directa puede ser muy traumática en algunas ocasiones y la mejor forma de superar todas las tensiones es la ayuda y el apoyo mutuo. No somos ni máquinas infatigables ni soldados que pueden soportar abusos indefinidamente. Es importante que hablemos entre nosotras y que tomemos nuestro tiempo para escuchar las preocupaciones y las ansiedades de las demás. Necesitamos asegurarnos de que cuidamos unas de otras, incluyendo a la gente fuerte que finge estar siempre bien. Si crees que tú mismo te estás quemando de esta manera, no dudes en pedir ayuda. Por otro lado, una de las grandes causas de la astenia ocurre cuando los grupos y las personas discuten y gastan sus energías en una lucha interna. Esta lucha suele darse cuando la gente estresada intenta culpar a alguien para que pague el pato. Así, la astenia puede manifestarse como desconfianza, acoso, intimidación, abuso y chismorreo. Por ello hay que prestar atención a las dinámicas de grupo, darse cuenta de la gente que difunde rumores malintencionados y sentimientos negativos. Suelen estar hiperestresados y no son de fiar. De hecho, esta es una táctica común utilizada por los topos para desestabilizar los grupos. Pero antes de empezar a desconfiar, tratemos de hablar con esa persona para ver si sus acusaciones tienen fundamento o no. Las cazas de brujas paranoicas no ayudan a nadie. Y sobre todo, tratemos de ser amables con los demás y con nosotras mismas. Al Algunas investigaciones han destacado que la astenia activista suele ser causada por gente que se marca a sí mismo grandes expectativas de forma ilusoria, que nunca están disponibles para quedar y que se comportan de forma excesivamente severa consigo mismas. Cargar todo el peso de la lucha sobre sus hombros y no permitirse descansar hasta que los problemas de este mundo hayan sido resueltos es una manera segura de agotarse. La ciega devoción a la causa en la cultura activista hace que el grupo pierda continuamente a sus compañeras más comprometidas, además de mantener la tendencia a desmotivar a las nuevas compañeras que pretenden implicarse. Si queremos convertirnos en el cambio que deseamos ver en toda la sociedad, es hora de aceptar que empujarnos sin parar a nosotras mismas y a las que están a nuestro alrededor no es ni deseable ni sostenible. Necesitamos recordar que cambiar el mundo es un maratón, no es un sprint. Necesitamos moderar nuestro ritmo. Cuando lo necesitemos, tomemos un descanso, es decir, planeemos un tiempo muerto antes, durante y después de las grandes acciones o las largas sesiones de trabajo, con el fin de buscar el equilibrio entre la acción y lo que es bueno para nosotras y nuestras necesidades. Y por otro lado, debemos saber que no estamos obligados a participar en toda acción que se tercie. A veces la gente se pasa al activismo para expresar la rabia y el dolor surgidos de sus problemas personales, por ejemplo, una infancia violenta o experiencias complicadas en la vida que no surgen necesariamente de aspectos políticos. Es importante saber estas cosas y saber de dónde surge cada conflicto para llegar a la sostenibilidad en el grupo. Una forma de liberar las emociones puede ser a través de redes de apoyo, terapias de grupo, el sexo, la naturaleza. En fin, todo lo que permita desconectar del trabajo ayuda a sacar lo mejor de nosotras mismas y de las demás. Un estilo de vida sano es esencial para el equilibrio emocional y de energías, y para ello necesitamos conseguir dormir lo suficiente para mantener nuestros niveles de energía equilibrados, seguir una dieta sana y equilibrada con fruta fresca y verdura, sin comida basura y sin saltarse comida, hacer ejercicio regularmente, por ejemplo, nadar o montar en bici, y darse cuenta de si la ingesta de estimulantes y drogas ayuda o dificulta el trabajo. Por otro lado, es recomendable la práctica habitual de la respiración profunda y la meditación, ya que éstas evitan el estrés o la ansiedad. Para esto sirve iniciarse en el tai chi, el qigong o el yoga. También es bueno recibir masajes y aprender a darlos, puesto que los masajes son una buena forma de relajarse y encontrarse a gusto. Para celebrar los logros individuales y colectivos, se pueden crear espacios, eventos y alternativas positivas, y no nos olvidemos de explorar nuestra creatividad. Al fin y al cabo, no existe una única solución. Hay tantos procesos para evitar la astenia como personas en el mundo. Y para que sea realmente efectivo, es necesario combinar una serie de actividades y prácticas que realmente nos apasionen y desarrollen nuestro potencial. Cuidemos unas de otras. Para más información, www.activist-trauma.net y en el email activist-trauma@riseu.net. Terminamos este 18º programa con este tema ecologista de los raperos Geronación, El hombre y la tierra. Nos despedimos hasta el mes que viene y os deseamos que disfrutéis de la primavera. Un día me habló la tierra. Te lo juro, me habló la tierra. Algo así como que noté todas sus formas, las nubes, los árboles, los pájaros, el viento, el cielo. Te lo juro, me habló la tierra. En primera persona, ella me dijo,